vez más me volvieron a engañar. Es que no tengo suerte, no tengo suerte en el amor. Es mi triste destino. Qué tonto he sido, me volvieron a traicionar. Cuando uno se enamora, ay, todo, todo lo da. Pero qué mal le pagan a tu pobre corazón. Siempre tuve que perder, perder en el amor. Siempre tuve que perder, es mi triste destino. Siempre tuve que perder. Qué tonto he sido, me volvieron a traicionar. Cuando uno se enamora, ay, todo, todo lo da. Pero qué mal le pagan a tu pobre corazón.